Anele Moroder y Viviana Álvarez del Conservatorio de Música Isaías Orbe. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Exhaustas. Tienen unas caras de cansadas, las dos, de trabajo. No, contentas, pero sí, exhaustas. Bueno, ya la gente está al tanto de lo que fue, lo que es la problemática y todo lo que pasó el año pasado con el conservatorio. Tuvieron el colapso final, digamos, del edificio con la caída de un techo el año pasado, que sí. Por suerte no lastimó a nadie, sí. Ni no tuvieron grandes cosas. Y parece como que cambió de año, cambiaron el rumbo y empieza como una nueva etapa. Sí, la etapa Belgrano. Terminamos la etapa LEM. Sí, tal cual, como vos decís. Por suerte no hubo víctimas, no hubo más que una desgracia, así, la cuestión del edificio, techo y del, digamos, edificio, claro. Y de lo material, y del trastorno, bueno, posterior, pero podría haber sido tremendo y por suerte no lo fue. Y ahora, finalmente, el lunes, se hizo la mudanza, los 10 pianos y todos los muebles grandes que faltaban. El año pasado ya habíamos tenido una primera mudanza que se hizo a pulso, digamos. Cada uno iba con una silla de un edificio a otro, una mesa, los mismos estudiantes y docentes, bueno, la misma comunidad, como siempre. Acarreando. Tenían cosas. Suerte que estaban cerca. Claro, estamos a la vuelta, sí, eso es maravilloso. Y ahora, bueno, se hizo finalmente la mudanza grande. A las 6 de la mañana empezamos puntualmente todos con el transporte, y de 10 el transporte, porque, bueno, imagínate que mover los 10 pianos y después entrarlos y llevarlos al fondo, porque es una casa muy larga, con un pasillo muy largo. Y bueno, y que todo esté en buen estado, y así que ahora está todo lo demás por el piso, porque claro, todo lo que estaba dentro de los muebles ahora también hubo que sacarlo y ahora hay que ponerlo, así que bueno, en eso estamos. Contentas, me imagino, porque después de tanta digo, es como un paliativo, o sea, esperemos que sea como un paso intermedio para un edificio propio, pero bueno, por lo menos están un poco mejor que lo que estaba en el edificio el año pasado. Sí, sí. Por lo menos este edificio está entero, no tiene problemas no se llueve, está todo pintado, está muy arreglado, muy bien mantenido, así que bueno, creemos que vamos a estar cómodos ahí todo el año. El año pasado habíamos terminado distribuidos en 9 lugares diferentes, lo que nos desgastó muchísimo a los alumnos, a los profesores, a toda la comunidad, así que bueno, ahora esto es un lugar que tiene muy buena energía, por lo menos para nosotros. Sí, está empezando a sentirse como el conservatorio, ahora que tiene los pianos, los muebles. Claro. Ya se va pareciendo a lo que estamos acostumbrados. Y ahora, bueno, es casi una carrera contrarreloj para llegar a tiempo para todo, para los exámenes, para el inicio de clase, que esté todo en condiciones. ¿Cuándo arrancan, digamos, arrancan primero los exámenes, en febrero o...? En marzo, nosotros siempre arrancamos en marzo. Hay un problemita con el calendario escolar que todavía no está definido. Uno de los calendarios dice una cosa y otro dice otra. Pero esto desde provincia, sí, digamos. Sí, claro. Bien. No, bueno, ayer tuvimos una reunión con la inspectora, justamente, que eso se va a definir, pero no creo que antes de mediados de marzo, ni mucho menos. Y bueno, y ahí estamos ya planeando exámenes y acomodando, ¿no? Para que faltan terminar unas obras, porque la casa es hermosa y tiene muchos espacios, pero chiquitos, pequeños. Entonces hay que tirar un par de paredes. O sea, para necesitar, claro, la necesidad de ampliar. Claro. Hay que dividir algunas, sacar unas paredes, poner en otros lugares otras, bueno, diversas cosas que estamos esperando. Se hizo todo el arreglo de las luces, que también se llevaron todas las luces que eran nuevas del edificio viejo. Hay que también limpiar los tanques de agua. Bueno, claro, sí. Hay obras que hay que terminar de hacer. Pero bueno, nosotros estamos todos acomodando y preparando todo para poder empezar. Sí, para la circulación de las 600 y pico de personas que somos. Eso, digamos, les iba a preguntar, ¿cuántas? Porque era, igual, no sé cómo será la casa nueva, pero eran un montón también para la casa vieja, digamos. Exacto, sí, sí. Y bueno, el conservatorio funciona desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas, uh-huh, los tres turnos, y son más de 600 alumnos y alrededor de 100 profesores de personal que trabajamos ahí dentro, así que el movimiento es reamplio, permanente. Bueno, entonces hay que acondicionar la casa, sanitario, suponete, el agua, bueno, todo lo que no es lo mismo que una vivienda. Claro, para sí, sí. Uno, para unas pocas personas. Pero bueno, creemos que va a andar todo bien, sí. Tenemos un hermoso patio también. Ay, qué lindo. La casa es muy luminosa, muy ventilada, así que bueno, eso es muy lindo para nosotros. Hablábamos al principio, digo, es un paso intermedio, todavía igual van a seguir con la lucha de lo que es un edificio propio, eso cómo sí. Es, ¿con quién se habla? ¿Se habla esa con el municipio, no, con provincia? Esa lucha no decae porque, bueno, por una cuestión de principios también, ¿no? Uh-huh. Más allá de que ahora estamos, ponele un poco mejor, una institución como el Conservatorio de Tandil merece tener su edificio. Cualquier institución educativa merece tener, claro, su edificio, por supuesto. Bueno, nosotros también. Sea obligatorio, educación obligatoria, artística, física, lo que fuere. La institución educativa a la que concurren 700 personas tiene que tener su edificio diseñado para lo que, claro, para lo que hace, digamos, ¿no? Que ese es nuestro el objetivo, mayor, nuestro proyecto. Y es el mayor, la mayor complicación para ustedes también, el tema de la necesidad de la distribución y que lo que, sí, tiene que tener. Y sí, claro. Las cuestiones acústicas, por, claro, ejemplo, ¿no? Las cuestiones de recorrido, las cuestiones de espacio. Nosotros tenemos muchas clases que son prácticamente individuales o de grupos pequeños, entonces no necesitamos como una escuela primaria 10 salones para 40. Porque, claro. Pero también hay clases de 40, entonces, uh-huh, algunos sí, otros no. Es distinto. Y básicamente la cuestión acústica, sí. Y el espacio de conciertos, el, claro, espacio de muestra. Que, bueno, algunos me dicen que eso es como pedir demasiado, pero en realidad no, porque es un conservatorio, necesita un lugar para que la gente haga música, digamos. Obvio si lo pensás desde afuera. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Mostrar lo que se hace. Claro. Compartirlo, porque para eso se... También, por supuesto, para toda la ciudad, no solo para nosotros, de uso para todos, pero... Bueno, así que esa lucha no cae, porque, ya te digo, es como una cuestión de principios. Pero la verdad que la vemos lejana. Nosotros estamos haciendo lo posible, la ciudad está haciendo lo posible, eso lo vemos. La municipalidad está donando el terreno, se está haciendo la ordenanza, eso, uh-huh, está en proceso, pero falta el dinero, digamos, claro, la decisión y comenzar. Y el proyecto, bueno, ya estaba también. Uh-huh. El proyecto de casa, digamos. Ah, bien. El plano del edificio. Con, sí, la sala de conciertos. Sí, me acuerdo. Todo el tema de la acustización. Todo eso lo contenía ese futuro edificio que esperamos que se haga, ¿no? Que algún día se verá. Se verá, sí. ¿Cómo está el conservatorio en sí, además de sacando, digamos, por así decirlo, la parte de infraestructura, digo? ¿Cómo están los alumnos? ¿Cómo es el tema de lo que se dicta? ¿Cómo está hoy el conservatorio? Mira, el conservatorio internamente como institución se ha fortalecido. Ya es de por sí una comunidad fuerte, digamos, uh-huh, ¿no? Pero bueno, acá todo el mundo le puso el hombro, todo el mundo, la verdad. Entonces, bueno, humanamente y educativamente hemos salido fortalecidos. Igual no le deseo a nadie lo que, claro, no. Tampoco es la necesidad, claro, de pasar por eso para el fortalecimiento, claro. El conservatorio dicta 4 carreras superiores, 4 profesorados, uh-huh, de educación musical, de instrumento, de dirección coral y de canto. Tiene la formación básica correspondiente a eso. Y después tiene el ciclo de niños, porque se puede entrar desde los 9 años, uh-huh, o después desde los 14 a los jóvenes y las carreras. Eso sigue, nosotros estamos proponiendo instrumentos nuevos, estamos... Que por otro lado estábamos también en el edificio viejo constreñidos porque ya no entrábamos, claro, más, ¿no? Entonces era como que... No estaba acotado en la ampliación, digamos, desde lo artístico y lo que se pueden ofrecer, digamos. Ahora hemos pedido, bueno, vamos a ver si el presupuesto se manda, si no se manda, bueno, ya esas cosas que nos escapan. Uh-huh. Pero está para crecer, el conservatorio está para crecer porque es una oferta interesante, porque se trabaja bien, porque la gente se siente cómoda, todo el mundo se siente contenido, entonces avanza, ¿no? Y bueno, el año pasado perdimos matrícula por uh-huh. este tema. Esto lo hemos hablado ya varias veces también, porque por ahí un niño tenía una clase en un lugar y depende del instrumento tenía que ir 20 cuadras a otro. Claro. Tratamos de hacer lo mejor posible, pero... O también, viste, las otras escuelas de arte, Polivalente, que estuvo en la misma, entonces muchos chicos que van a Poli después vienen, claro. tenían que ir a la Casa del Deporte, después a Lema al mil claro. y pico, después... no se podía. Sí, estaba complicado. Esperemos que esas matrículas se recuperen. Se recupere, claro. porque los chicos, claro, obviamente quieren seguir estudiando uh-huh. y quieren seguir tocando. Viste que siempre hay, en estos motivos de deserción o de contención, uno hace lo imposible y seguro. Lo que se puede, pero siempre hay factores externos, lo que vale el colectivo, lo que qué sé yo. Bueno, ahora con el pase ese no es un problema, pero hay miles de otros sí, factores sí, sí, sí. Que externos a, totalmente. Y bueno, y el año pasado fue ya como de máxima. Así que esperemos que muchos de esos chicos que empezaron por ahí el año con toda su ilusión y qué sé yo, y a mediados de año ya los papás no lo pudieron llevar más. Bueno, vuelvan y que puedan avanzar con nosotros, ¿no? ¿El periodo de inscripción ya está en marcha? ¿Cómo es eso? Sí, sí, tenemos a partir de esta semana retomamos la inscripción. ¿En el edificio nuevo? Sí, en el edificio nuevo. Les recuerdo que es en Belgrano 745, uh-huh. entre Alem y Belgrano, ahí nomás. Y 9 de julio. Y 9 de julio, por Belgrano. Estoy loco. Y bueno, y en los horarios... habituales desde las 8 de la mañana hasta las 12 más o menos era la inscripción, y después desde la 1 y media hasta las 9 está bien. Abierta la inscripción hasta las 21. Y bueno, tenemos publicado eso, tienen que llenar unos formularios y demás, pero está abierto, así que estamos esperando. Había empezado en diciembre con una muy buena demanda de inscriptos, y bueno, ahora recién estamos retomando, claro. Así que bueno, hasta que se termine el cupo va a estar abierta la inscripción. Chicas, muchísimas gracias, espero que este año sea un poco más tranquilo. Sí. No, muchísimas gracias a ustedes, porque lo que se ha conseguido, bueno, por supuesto con el esfuerzo de todos nosotros, pero los medios en Tandil, todo el periodismo, nos han acompañado, nos han apoyado, han luchado con nosotros codo a codo, digamos. Hicimos una fiesta de inauguración en diciembre, abierta, para invitamos a todos, porque bueno, merecían conocer el espacio, porque yo siento que ha sido un logro así colectivo digamos, claro, ¿no? Mucha gente trabajando con nosotros para que esto fuera posible. Los medios, uno de esos, los padres de los chicos, ni hablar. Y la comunidad en general, la ciudad, porque gente que te encontrás por ahí, que ha leído, que ha escuchado, uh-huh. que... Bueno, así que, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vos.